Ay, ¿qué es? Es que hay una cosa que es como curiosa que nos pasaba cuando intentábamos, ¿no? Cuando empezamos a pensar en misión divina como posibilidad, nos pasaba que nos dábamos cuenta que al intentar explicarlo aparecen muchísimos espacios comunes, entonces a la hora de explicarlo uno se siente un poquito como miedoso de ir pisando huevos o algo así. Pero así como intento, yo creo que hay esa, había una necesidad de entender si era posible construir un marco en el que se pudiese establecer un diálogo entre gente que tiene un interés en el cuerpo desde aproximaciones diversas, posiblemente, y que fuese un marco en el que todo el conocimiento que se genera desde las prácticas del cuerpo se pudiese estar vertiendo y compartiendo. O sea, claro, decir que es un espacio de conocimiento compartido suena muy abstracto, o suena muy una cosa muy común, pero de repente la cuestión era, ¿y eso cómo podría ser? Entonces, ahí es donde aparecieron como las preguntas de cómo construirlo. Pero básicamente se trata de eso, de un marco en el que toda esa gente pueda estar compartiendo conocimiento de las prácticas que parten del cuerpo, de las preguntas, informaciones, y que todo eso de alguna manera sea un espacio de estudio común en el que todos podamos permitirnos el verter y también el aprender, el profundizar. Hay un lugar de estudio, para mí tiene algo que ver con el estudio, ¿no? Permitirnos una cierta atención. Partía también como de dos cuestiones muy básicas, ¿no? Una era que creíamos que había una forma de transmitir que se da entre los cuerpos y desde los cuerpos, que no es igual que cuando la teorizas o que no es igual que cuando usas otros lenguajes para que ocurra, ¿no? Y que esa forma de transmisión de los cuerpos solo la podíamos acompañar poniendo los cuerpos a practicar también esa comunicación conjuntamente, ¿no? Creando un espacio para que eso ocurriera, ¿no? Porque había algo en cierto momento que nos cuestionábamos, que era ¿qué ocurre con el conocimiento que vamos teniendo también almacenado, acumulado, en un momento en que están desapareciendo también muchos espacios de roce, de encuentro, o que a lo mejor necesitamos otro tipo de espacios que no son los que ya están instaurados, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de marco, decías tú, podíamos como empezar a desear o intuir para ver cómo esa transmisión se podía poner en circulación entre X gente que estuviéramos interesados en atender, escuchar, percibir y proponer desde ese conocimiento corporal, ¿no? O en torno al cuerpo? Había esa parte. Y luego, otro elemento importante, que era lo que tú estabas diciendo en relación a la investigación, ¿no? Como que, ¿qué quería decir investigar? Que la mayoría de los espacios en los que ya nos encontrábamos estaban como muy dirigidos hacia una investigación con un tipo de utilidad, resultado, producción. O sea, que casi siempre eran procesos canalizados a algún tipo de utilidad, resultado, y que estaban desapareciendo esos lugares donde uno lanzaba las preguntas y se permitía el tiempo simplemente de dejar que las preguntas estuvieran flotando y que hubiera diversos acercamientos o puntos de vista y que no tuviera por qué tener una utilidad inmediata o práctica más allá de el estar activamente cuestionando, probando, practicando en ello, ¿no? Y que luego individualmente a cada cual aquello se lo podría como apropiar a su manera o en su momento según donde estuviera. A su propio proceso de trabajo. O... sí. Pero abrir ese territorio común, ¿no? Como... y hay algo un poquito igual, que también suena raro, yo creo que tiene que ver con lo que acaba de apuntar Ana, de... todo ese conocimiento que se viene, que desde muchos sitios y muchas personas hay como trayectorias de trabajo, experiencia, hay una acumulación de experiencias que todos traemos y que llega un momento y dices, todo eso también tiene que ser transmitible, ya no solamente entre nosotros, sino cómo generar un espacio en el que, no sé, no es un repositorio, no es una universidad, es un espacio no académico, no categorizado en el sentido de formación, de que hay alguien que imparte y alguien que aprende, sino cómo poder generar, cómo propiciar un lugar en el que eso se pueda seguir evolucionando, creciendo, y todas esas experiencias se puedan, no sé si verter, pero puedan estar ahí en juego, porque hay algo que tiene que ver con la memoria, que parece que las cosas que hemos pasado, por las que hemos pasado, las experiencias que hemos ido teniendo, se diluyen en una no historia, en una falta de historia. Aquí hubo un momento también en el inicio en el que recibíamos, yo creo, algunos de nosotros tres, o había incluso entre nosotros una cierta necesidad de habría que recuperar lo que ha pasado en ciertos sitios, porque si no esto desaparecerá, ¿no? Y esto las formas de relacionarse, ¿no?, con las materias, con los procesos, con la creación, ¿no? Y ahí había como una cierta demanda casi, es decir, pues habría que escribir esa historia. Y como respuesta, sobre todo por parte de Ana y de mí, había esta sensación de decir, no nos interesaba ponernos a documentar lo que ha sido, sino la única respuesta que teníamos era, ¿cómo seguimos adelante? ¿Qué es lo que tocaría desde todas esas experiencias que hemos tenido? ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? ¿Y cómo seguir accionando con toda esa experiencia y no dejarla como en ese lugar para que quede constancia, ¿no? Era como, ¿cómo la empujamos para que siga hacia adelante? Entonces hay un futurible que se ha acabado concretando en esto que ha pasado este año, en 2015. Y después hay otra cosa que lo hace difícil de explicar, que tiene que mucho que ver con la lluvia. Que tiene mucho que ver con el texto este que escribió Sergi Parasala, precisamente, sí. Que bueno, que era algo que ha estado rondando todo el tiempo, y decíamos, no queremos explicarlo, no queremos ponerlo en un texto. Hemos practicado mucho de irlo contando, como cuando te lo venimos a contar a ti, que veníamos de donde veníamos, pero yo creo que con el texto de Sergi, para que le pedimos pasarla, oye, Sergi, a ver si te sale algo un poco juguetón. Esta idea de que no es un proyecto, que no lo entendemos tanto como un proyecto, nunca, hemos oído siempre de relacionarnos con Misión Divina como un proyecto, de queremos que sea esto, sino que ha habido desde siempre un algo que para nosotros ha sido más un trayecto. Que es lo que dices en el texto, de salir a correr, y vas corriendo y te vas encontrando con el paisaje, y mientras corres o caminas, o en ese salir afuera, es cuando vas entendiendo y cómo te puedes relacionar y vas tomando decisiones, si tiro por la senda de la derecha o de la izquierda, si bajo o subo. Entonces, toda esta idea de trayecto y de trayectoria, más que de proyecto, en el sentido de que hay una finalidad o hay un objetivo, yo creo que tiene mucho que ver que la única manera de entenderlo es haciéndolo, desde la práctica. Entonces, también cuando, de todo esto que hablábamos antes de que arrancase la grabadora, cuando la gente llega de nuevo, es muy difícil explicarlo hasta que no se meten y están relacionándose con lo que puede estar pasando. Y en el fondo ahí hay un lugar en el que tienes que estar en una posición, por un lado, muy receptiva y muy de escucha, y también, como decía Idoia, igual yo propongo, igual antes de proponer, párate y escucha lo que está pasando, y a partir de ahí hay algo que se puede, ¿no? Hay un lugar como de escucha y hay un lugar de no estar pasivo. Hola, amigas. Hola. Que yo creo que es una curiosa mezcla y variable, que no siempre la misma, de eso, de un ejercicio de escucha, un espacio de escucha en el que ya se ha entendido, como lo acabas de decir tú ahora, como una cierta retirada del ego, o desde una posición más de esa escucha, de como una cierta retención de esa actitud propositiva, ¿no? De poder estar como, pero al mismo tiempo no caer en que me lo den, sino al mismo tiempo estar todo el rato muy, muy activo, incluso cuando no estás proponiendo. O sea, no es que yo aquí recibo lo que me den, sino que hay un espacio de intercambio que además es, para mí tiene mucho que ver con la atención, pero que lo podríamos llamar también energético si nos pudiésemos. O sea, dentro de Misión Divina eso está funcionando de una manera muy sutil, y que eso es lo que es muy difícil de explicar si no te metes ahí. Y en el fondo no tiene ningún misterio. Hubo un momento que ido ya el otro día hablando, bueno, yo lo llamaría espacios comunes, y dices, vale, pues son espacios comunes, porque empiezan a producirse ecos y ciertas intoxicaciones dentro de lo que son los intereses de uno, las preguntas del otro, en lo que uno está ocupado, en lo que a ti te interesa, empiezan a producirse, resonancias también, ciertas, ¿no?, resonancias entre todo lo que está ocurriendo, ¿no?, que no tienen nada de excepcional, de alguna manera, pero lo que sí que es excepcional para mí, o lo para mí sí que tiene algo que ver con misión, mucho que ver con Misión Divina, es hacer posible que esos espacios comunes estén dialogando, crear un espacio, un momento, una temporalidad en el que esos encuentros, esos diálogos, esas fricciones se puedan producir de una manera consciente y profundizar en ellos y hacer que evolucionen o que ese diálogo se dé. Porque lo que ocurre mucho también, yo creo que tiene que ver con un impulso de lo que nos lleva a Misión Divina, es las soledades. Es decir, que es verdad que es muy, muy delicado cómo se dialogan los egos o los intereses, no sé qué, pero también es verdad que padecemos de un espacio, de una falta de espacios de diálogo en los que de verdad se puedan poner esas cuestiones en juego y que podamos dedicarle el tiempo y la energía y la atención y darle la atención que merecen, porque normalmente estamos todos muy solos o muy, en realidad es bastante separados, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me parece a mí excepcional, no sé si es la palabra, pero que me parece subrico. Hay algo que tiene mucho que ver con todo esto, que tiene que ver con, siempre lo hemos dicho, la nutrición, ¿no? El nutritivo. Que es algo que te anime, que te pueda alimentar y que tú puedas estar al mismo tiempo alimentando. Pues digo, no es solamente retener, sino es, y en cómo gestionarse en eso, claro, cada uno ahí tiene su propia... Bueno, cada cual tiene que encontrar también, ¿no?, su forma de dialogar con eso, también cuando somos una multiplicidad de gente, ¿no? No somos bastantes. Y yo quería retomar un poco lo que estábamos hablando antes, de que me parecía que había un espacio muy importante, que Itxaso lo mencionaba también el otro día, ¿no?, que era la importancia de que no tenga un para qué o una utilidad. Como... Que no tenga un fin en sí el espacio que generamos en Misión Divina, ¿no?, sino que permita como que sea un espacio receptivo y curioso, activo a la par, pero que te permite una multiplicidad de direcciones y atenciones. O sea, que estás tan interesado por percibir el desplazamiento de la mirada de otro o de la pregunta de otro como por hacer ese ejercicio de apropiarte tanto de la tuya como de la del otro, ¿no? O sea, que está funcionando en todos los niveles, pero que eso es más como un territorio casi de mantener las preguntas activas, más que estarle buscando una respuesta, ¿no? Es como que el territorio es un territorio más de pregunta, lanzada a un espacio común, o a un espacio intermedio, a un espacio entre, que la necesidad de un resultado, de una concreción. Y que eso tiene mucho que ver también con cómo nos escuchamos o cómo nos observamos. Que algo de lo que ha estado ocurriendo a lo largo de estas semanas aquí en la sala tenía mucho que ver también con ese espacio, ¿no?, entre observación y escucha, que para mí contiene todo lo que es la esencia de Misión Divina de alguna manera, ¿no? Pero una de las prácticas colectivas que nos montábamos en torno más al cuerpo por las mañanas, pero tenía mucho que ver con ese lugar entre casi permitir que se difumine, ¿no?, esa distancia o esa frontera entre el observar y el accionar, el sentirse observado y el estar mirando, ¿no? Como que estaban los diferentes planos, porque de alguna manera también es como la esencia de la materia sobre la que trabajamos, ¿no? Si estamos trabajando con el cuerpo puesto en escena, en lo que sea, pero con el cuerpo vivo, con el cuerpo tal, está jugando todo el rato con esa idea de la presencia y la mirada, y la mirada del otro, y el otro, o la recepción del otro, ¿no? Y ese otro... Y ese yo, ¿quién soy?, ¿no? Jaime hablaba todo el rato del yo y el tú, en lo que él se estaba cuestionando también, y si son lo mismo, si no, cuando se desplazan, cuando son vosotros, cuando desaparecen, ¿no?, cuando son nadie, ¿no?, han aparecido ahí. Y eso era como parte de esa esencia que estábamos todo el rato como masticando, musculando nosotros también con los cuerpos en la práctica. Y decía eso porque lo que me parece interesante de esta nueva utilidad es que ocurre solo si te permites realmente ese espacio de investigación sin querer llegar al resultado. Porque en cuanto ya quieres delimitarlo hacia el objetivo o el resultado, empiezas a descartar lo que sí vale y lo que no vale, con lo cual ya no puedes mantener esa atención a ese desplazamiento posible, ¿no?, a ese lugar que no sabes todavía qué es, ¿no? no sé, también, porque también siempre ha habido a veces en los diálogos así como cuerpo, pero cuerpo, cuerpo, ¿no? Y ahora que han trabajado en una conversación, ¿no? También a mí me parece que es importante como que cuando nosotros decimos cuerpo, sí, como de alguna manera hay un... Está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la presencia, con ponerse delante del otro, ¿no? Pero, y esto igual tú, pero de repente tiene que ver con, no con el proceso creativo, yo creo que también lo que decía Ana ahora, no con el proceso creativo como proceso que te lleva a la producción de un objeto artístico, ¿sí? Sino como qué quiere decir ese trabajo con la creación, ¿no? esa materia que es en la que estamos ocupados, unos que tienen una actividad como creadores muy concreta y otros que a lo mejor no la tenemos, pero nos ponemos, ¿no? Y de repente ese desplazamiento que también desde el principio siempre ha estado como pregunta, como estos intereses que nosotros tenemos, que estamos convencidos que pueden ser perfectamente compartidos y comunes con gente que no viene ni de la danza, ni de las escénicas, ni de tal. Y también, para mí es muy claro lo que ha pasado con Jaime estos días aquí, ¿no? Que de repente él venía con toda una serie de reflexiones sobre la escritura y de repente tocaban hueso todo el rato. Entonces, claro, porque había como aquel texto de Valente que decía el cuerpo o el poema, ¿no? Es como, ¿sabes? De repente es como que hay mucha gente que desde muchos sitios diferentes están relacionándose con ya sea con la escritura o con otro tipo de cosas como materia de curro y toda esa, la palabra tiene que tener cuerpo, entonces ahí es muy fácil, o sea, desde ahí, pero claro, eso es como al final era algo, un nivel de reflexión o de pensamiento acerca de lo que es la materia creativa, que es como más abajo de, ¿no? Es como no es lo que está en superficie, es cuando ya entras más adentro y ahí muchas prácticas artísticas o creativas se tocan y en el fondo estamos hablando de todos un poco de lo mismo. Después hay un porcentaje X, un 20%, como decía alguien, que es diferencial, pero el 80% restante es como muy común. Y bueno, quiero decir que también es importante ese espacio como de el cuerpo entendido como algo que es matérico, pero también es como mucho pensamiento. Y ahí es algo de lo que he dicho antes, que también era como apúntatelo, de lo que he dicho antes, Ana. Que ese lugar de la práctica y del espacio de lo creativo, ¿qué tipo de pensamiento se genera a través en relación a estas prácticas? Ha habido siempre, para nosotros ha habido una preocupación de decir, claro, ese pensamiento se ha venido desde la teoría y se ha establecido un discurso sobre estas prácticas, pero es un discurso que de alguna manera, no siempre, pero muchas veces dota de sentido a lo que se hace desde las prácticas del cuerpo, desde las prácticas artísticas, parece que le viene de fuera. En cambio es muy diferente cuando para nosotros ha habido como un interés, ¿no? De decir, no, ¿cómo podemos profundizar en la propia práctica y que esa propia práctica empiece a generar? O sea, en esa práctica ya hay un pensamiento que le es propio y hay todo un tipo de conocimiento que se genera desde la práctica y que a veces es muy difícil traducir a un campo de lo discursivo, de la escritura o de lo verbal, pero que en el fondo no, porque cuando nosotros nos ponemos dentro de las prácticas acabamos generando, hay una información circulando y estamos hablando de cosas y podemos estar sacándole punta a ciertos aspectos, pero ese diálogo, o sea, no es que estemos aboliendo el discurso, sino que ese discurso sale de la práctica corporal, de la observación, de la atención, de cómo todo eso se juega, y aparecen cuestiones que se conectan con muchas cosas y que evidentemente después pues vienen el pardo o quien sea y de repente dices, tate, pero mira, ¿sabes? Aquí ya, o sea, estamos rozando cosas de estas, pero de repente emergen desde dentro de la propia práctica, no vienen como desde fuera. O cuando aparecen es como, wow, reconforta bastante. Y también yo creo, no solo reconforta y alimenta, sino como de repente abre. Te abre. Cuando muchas veces yo al menos he sentido como que ciertos discursos teóricos vienen y delimitan. Y al nombrar, inmovilizan, ¿no? En cambio, cuando llegas ahí desde la práctica, es como de repente eso hace flup, se conecta, entonces se te ensancha, ¿no? Algo. Se alimenta y se enriquece, ¿no? Y yo creo que eso es ese tipo de reacciones casi químicas. Hay pocos lugares donde se trabaje para que estén ocurriendo, para buscarlas o para hacer que ocurran, ¿no? En Misión Divina yo creo que tiene algo de eso, de querer que eso exista. El otro día Bechazo decía que estaba como, bueno, estaba en rabieta, porque se había dado cuenta como que del tiempo que ya trabajaba a lo largo del año, como de lo que trabajaba en lo que era la cuestión, el asunto era como el 20% del tiempo, que el resto del tiempo era tiempo que tenía que invertir en cómo gestionar eso y que realmente pues, le quedaba poco tiempo para hacer lo que tenía que hacer. Yo creo que ahí está la cuestión, un poquito, el asunto. Eso que ese sustrato que dices, ese sustrato común, realmente es ese lugar un poco misterioso y bastante hondo donde pasa toda la cosa de la creación. Entonces, ¿sabes? O sea, ya claro, ya es que la cosa disciplinar se fue a Tokio hace mucho y realmente no funciona, no sirve para abordar qué es lo que pasa ahí. Entonces da igual los caminos por los que uno llegue, pero ahí abajo, donde está el chuchu, es más o menos es común. Y sí, bueno, y a propósito de esto del discurso también es algo que hemos hablado estos días, que durante un tiempo hemos pasado un tiempo como muy agarrados a la filosofía y a mí me da que lo que hay abajo en ese sustrato tiene que ver más con el trabajo con la poesía más que con la filosofía. O sea, que la filosofía hace un camino como de explicación que puede ser muy revelador y muy aclarador, pero es que la poesía va ahí, va a lo que es, o sea, a eso, sea lo que sea. Y no la poesía como esa cosa como la literatura, como la poesía como un género literario, sino la poesía como ahí donde está, donde el conocimiento está en bruto, bruto, bruto, o sea, en todo su... Destilado. Destilado, pues a lo mejor destilado, pero destilado que luego que acaba siendo como muy primitivo, muy básico, que es pues que con el valiente, el valiente está muy presente estos días. Y es una frase, es eso. Y ahí claro, está todo el tío. Es un tema muy, muy antiguo también, ¿no? El tipo de lenguaje que utiliza el discurso filosófico y el tipo de lenguaje que utiliza lo poético, ¿no? No solo lo poético como forma poética del poema, sino lo poético que puede estar tanto en una imagen, en un texto que no tiene una forma de poema, como en un sonido, en muchas cosas, ¿no? En unas carnes, claro, en un cuerpo. En un cuerpo, obviamente. Entonces, claro, el discurso filosófico siempre tiende a cerrar significado. Depende mucho de cómo esté escrito también ese texto filosófico, ¿no? Cuando has dicho antes, te iba a decir precisamente eso, ¿no? Que claro, cerrar significado no depende solamente del género, ¿no? Si es filosofía, o sea, o del campo de conocimiento, sino de cómo está escrito eso, ¿no? Tiene más que ver o escrito o creado o... No tiene por qué ser un texto, ¿no? Tiene más que ver con eso, con la forma, ¿no? No tanto con si cierra o abre, es una cuestión formal, casi. Claro, y la cosa es que hay un espacio común en el que abordar eso, en el que meterle mano a eso, en concreto, en ese de hacer ese tipo de ese trabajo que Dichaso dice que es el 20% de su tiempo. Claro. Es guay. Es guay tener ese 20%. Y poder decir, así es, ese trocito, en concreto es ahí donde estamos, a donde va la cosa. Y claro, y pensando en lo del ego, es que ahí no hay ego que valga. Si el ego se mete por entre medias y hay conflictos de ego, ya no estás abajo. Ya no estás en ese sustrato. A lo mejor es como esto como muy grueso, muy. Pero yo creo que sí. Es que es inevitable el compartir, ya no es casi un propósito ni una cosa de voluntad, es más. Es que es inevitable. Si estás con gente y estás trabajando ahí, va a aparecer la colaboración, consciente o inconsciente. Sí, porque cuando tú llevas hablando todas estas semanas también de colaboración, de alguna manera estás diciendo esa cosa de lo que va resonando de unos en otros, ¿no? O sea, yo todo el rato estoy con el resonar, porque creo que hay algo que no es atrapar, sino que es como que te llega más como onda o como vibración, ¿no? Que estábamos hablando también con alguno de los textos, ¿no? Pero porque son esas conexiones, ¿no? Esos lugares comunes o esos territorios comunes que nos estamos preguntando, que nos permiten a cada uno apropiarnos desde ello o desde el territorio que uno está activamente en un proceso individual en este momento trabajando, pero de pronto es como, ¡hala! Sí, la telepatía, ¿no? Sí. Llevamos también las dos semanas con el cachondeo de más telepatía, ¿no? Como era menos internet y más telepatía, ¿no? Pues como que hay algo de que esa telepatía rápidamente está circulando, ¿no? En ese sentido, por ese tipo de resonancia, ¿no? Y que tiene que ver con la escucha y con esas preguntas de base que tú estás diciendo, que no te permiten ese sitio del ego, ¿no? Que tienes que escuchar eso que está ahí fuera. Ya estás al tajo, ya estás a ello, no hay. De todas formas, ahora con lo del ego, y yo por retomar un poco así la narración, un poco más. Más directa, estaba pensando que algo de lo que a lo largo de este año hemos ido como descubriendo poco a poco los tres encuentros que hemos tenido. Hubo un momento que yo creo que fue al final del primero, en La Poderosa, ¿no? En Barcelona, que Elena lo formuló como: me acabo de dar cuenta de que este es el primer encuentro de artistas en el que estoy en mi vida. O el primer grupo, ella lo formuló así. A mí me chocó mucho esa idea de encuentro de artistas. ¿Elena acordó? Sí, la acordó. Y luego, claro, cuando ya accedí a entenderlo, lo que tenía que ver era como que de pronto era, vale, no hay nada que viene desde fuera como tema o como pregunta o como imposición, sino que el contenido lo vamos a ir conformando desde las preguntas individuales que cada uno tenga en activo en ese momento, ¿no? Entonces es como, y preguntas individuales pueden ser preguntas como más genéricas o de un proceso específico en relación a, me da igual, ¿no? A cómo se mueve el oblicuo, era el caso de Elena en aquel momento, daba igual, ¿no? Herramientas, conocimiento que has ido desarrollando en tus cualquier cosa. Pero que la materia la íbamos a ir poniendo en juego desde esas preguntas o esas inquietudes que cada uno estaba elaborando, ¿no? Y eso obviamente también desde un principio nos generaba como preguntas en relación, vale, pero entonces ¿qué ocurre? Cuando alguien está en un proceso específico, es muy claro, porque ahí hay un sitio como de diálogo donde tú puedes poner en juego esas materias, las puedes exponer, las puedes compartir y que todos practiquemos y eso te da una devolución. Pero ¿qué ocurre cuando alguien a lo mejor solo tiene una pregunta así que le está resonando detrás de la cabeza y no está teniendo un objetivo concreto de elaborar algo o de desarrollar eso, sino que es algo que está simplemente ahí, más atrás? ¿Cómo convive? Con alguien que a lo mejor no tiene una formulación hacia el exterior en este momento porque no la está necesitando. Simplemente está necesitando colocarse en un lugar de recepción y que eso le permita desplazarse. Y desplazarse con puntos de vista que vienen desde procesos de otro, ¿no? Entonces todo el tiempo ha habido como esta cosa de atender a cómo esa diversidad mantiene un equilibrio. O sea, que siendo muy diferente o estando muy desequilibrado la urgencia o la concreción de cada uno en un momento, cómo todo eso está como coexistiendo, se mantiene activo. Y eso, claro, es un currazo para cada uno también. Como cada uno se lo devuelve o se lo va traduciendo. Yo creo que eso es lo que se está poniendo en circulación también en esta temporalidad más larga, ¿no? De las tres que hemos tenido, porque los otros dos encuentros han sido temporalidades un poco más cortitas. Entonces siempre es como que se convierte en el ¡wap! ¡Vamos a ello!, ¿no? Como ¡pa, pa, pa! ¡Subidón, ta, ta! Y en esta temporalidad más dilatada es como que yo de pronto soy muy consciente también, ¿no? De que el diálogo es muy activo también desde cada uno de nosotros en cómo va recibiendo, percibiendo, traduciendo, transformando, reconduciendo hacia el territorio que a uno le queda en este momento más próximo, perdiéndose y permitiéndose perderse en los otros puntos de vista o las otras puertas que te van abriendo las otras materias. Entonces, como, bueno, ahí ese territorio de investigación para mí se está haciendo un poco de todo ese cruce también, ¿no? Y hay una cosa guay que yo creo que es lo que a mí al menos estos últimos días me está pasando, que es como, bueno, te pierdes, no sabes cuánto, y de repente es como eso lo retro, lo bueno, o sea, hay algo de todo eso que de repente vuelve, entonces vuelve a preguntas que te son propias y ya están cambiadas de sitio, o sea, de repente es como que tienen mucho más, se definen, es como, dices, hostia, claro. Cosas que en un principio han estado resonando de una manera muy abierta, después de todo este viaje de estas dos semanas, empiezas a decir, claro, ¿y cómo sería hacerse esa pregunta, pero ya desde aquí, ¿no? De esta cierta manera? Y empiezas y tienes como ciertas intuiciones de por dónde, no sé si esto le está pasando al resto, pero hay cosas que dices, claro, no es por allá, no sé por dónde es, pero empiezas a decir, claro, no es esto, no es aquello, pero hay de todo eso que ha ido pasando en estas dos semanas, hay como toda una serie de informaciones que te están como permitiendo acercarte. Hay un espacio que es mucho más intuitivo. Es de la intuición, eso. Que ahí también ha habido también mucho diálogo. En Madrid hubo una lectura sobre el texto de Berson de el pensamiento de lo movible, cuando el Berson también tiene toda esta... También viene de la filosofía, pero bueno, igual porque lo movible lo leemos mejor, yo qué sé. Cuando él dice, claro, que hay un tipo de conocimiento que se genera desde el pensamiento racional y hay una aproximación al saber que podríamos llamar, que lo llama intuición, que es otra cosa que te viene dada desde otro lado. Pero todo eso, en el fondo, está entrando un mogollón de información de este tipo. O sea, que no es que rechacemos el... Pero quiero decir que hay cosas de estas que darles el tiempo permite que todo esto no son preguntas que tú vas a definir para ver a dónde me lleva, sino que son preguntas que quedan abiertas, estás permeable, estás activo con ellas, proponiendo o escuchando y tal, y llega un momento que todo eso se va como... ya no solo lo... ¿sabes? Como que puedes acercarte de otra manera a todo esto, que es otro tipo de acercamiento, de pensar, o sea, es pensarlo desde otro sitio. Bueno, es pensarlo también desde permitir la práctica y la experiencia de ello, ¿no? Pasándola por el cuerpo, o sea, como que está en esa circulación donde empiezas a no hacer la puñetera división, ¿no? De la parte teórica o la parte de pensamiento y la parte de cuerpo, sino que es que están ahí juntos, están circulando en ese sitio, ¿no? Yo creo que ahí es donde empieza, pues, a ponernos también de alguna manera, ¿no? Pero estaba pensando que este viaje que estabas describiendo tú ahora es posible porque también nos hemos dado otra temporalidad. Sí. O sea, que igual que hemos hablado de la intuición, también hemos hablado muchas veces de la insistencia. Sí. Entonces, la insistencia en 4 días es un determinado tipo de insistencia, pero la insistencia en un recorrido que además tú no sientes como que hay una presión de que ya está, se nos acaba esto en el séptimo día o en el sexto día, sino que a lo largo de estas 3 semanas hemos ido teniendo como... no estaba el fin, ¿no? Hasta hoy, por ejemplo, has dicho tú, de pronto me ha venido el cuerpo de que está el fin, ¿no? Pero hasta ahora no ha habido, había tiempo por delante y había tiempo por detrás, ¿no? Ese espacio era como importante en esa relación que permitía este viaje, ¿no? Es como decir, vale, te pierdes el que se te diluya, el que se te desdibuje un poco cuál era la pregunta o cómo se estaba conformando esa intuición, pero luego vuelve y se está conformando de otra manera. Pero eso es porque hemos salido de alguna manera también de ese formato que te conduce más al evento, o a lo constreñido, no sé. Hay algo ahí, pero hay algo necesario en el cuerpo. En ese sentido, la sala es un lujo. Está siendo un súper lujazo. Cuando pensamos en esta idea de tener 3 temporalidades, era como, claro, ¿dónde podríamos estar 3 semanas? ¿No? La sala tiene esta... Bueno, claro, tienes 2 estudios, tienes las cabañas, tienes no sé qué, y está en el entorno que estás. O sea, realmente es como, está siendo un lujo, un auténtico placer tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque no es tan fácil. Sí, es como que nos damos el permiso, pero esto nos lo permite también, ¿no? De alguna manera no tiene más. Encontrar un lugar en el que se puede ocurrir, ¿no? Mm-hmm. Hay muchas preguntas abiertas también, o sea, aparte de lo que, todo lo que hemos estado contando, yo creo que ahora empiezan, o sea, hay una serie de objetivos, no de objetivos, pero como de planteamientos, de ideas nucleares que estaban como ahí, en las que nos apoyábamos pensando en visión divina, pues que no han sucedido, ¿no? Y una de las cuestiones, por ejemplo, la continuidad, que pensábamos, una de las cosas que nos llevaba era que yo creo que en los últimos tiempos hemos tenido todos, o algunos hemos tenido una serie de experiencias que tienen que ver con, también con encuentros muy intensivos, pero que de repente es como que te da subidón, 5 o 6 días, de repente, y después, ¿no? Y siempre había esa pregunta de cómo poder establecer continuidades, más allá de que hubiesen encuentros de formatos diferentes y de temporalidad diferente. Para nosotros había esa idea de que entre encuentro y encuentro podían estar pasando ciertas cosas a menor escala, más interpersonales, que no fuésemos todos 8, 10 o 12, sino que fuese, pues, hay 2 o 3 personas que mantienen un diálogo, o la posibilidad de que haya un espacio, ya sea una herramienta, ya sea en internet, probamos con el N-1, con generar una herramienta en internet que nos permitiese ir volcando, aunque no estuviésemos juntos, reflexiones, materiales, preguntas. Me he grabado un vídeo en casa y estaba trabajando sobre esto y lo cuelgo y miraroslo si queréis, ¿no? Como, y todo esto como que no ha acabado de ocurrir por cuestiones tecnológicas, que ha habido problemas, pero también porque no se han dado. Esto es lo que yo creo, es una de las cosas que no ha acabado de funcionar y que yo creo es una de las preguntas de cara a la posible... Pero el otro día también hablábamos que todavía quizás tampoco era el momento de que los que por ahora estamos en misión divina estuviéramos en ese lugar de relación desde esa virtualidad, que todavía necesitábamos desde el encuentro de la presencia para establecer todavía esas relaciones, esos afectos, entender las preguntas que pueden estar circulando, ¿no? Que igual todavía estábamos más basados en este momento, ¿no? De concreción física de presencia. Entonces, que cuando uno está, estamos los que estamos, ¿no? Y los que no están, pues, no están ahora, igual estarán luego, ¿no? Pero que se parte de eso que está ocurriendo, ¿no? La materia está partiendo de ahí todo el rato. Y otra pregunta relacionada con eso, que desde el principio siempre se pensaba que Misión Divina no tenía que convertirse en un grupo de gente para nada cerrado, ¿no? Y que además lo suyo sería que fuera un grupo de gente bastante diverso también. En el sentido de gente que viene como de relacionarse con el cuerpo desde materias muy diversas. O sea, que podía ser desde la antropología, la matemática, la física, a la danza, a la escritura, pero que hubiera una pregunta en torno al cuerpo, siempre ahí sí que lo vinculábamos, ¿no? Y cómo permitir que eso se vaya transmitiendo, que vaya ocurriendo, será una pregunta, ¿no? Sí. La antropología. La antropología. No, es que le he dicho el otro día, le dije a Cristina si se quería preguntar. Claro, la antropología. Y a la par también estaba como, vale, es este espacio que nos permitimos de investigación, de búsqueda donde se dan cruces entre diversas personas que te permiten los desplazamientos de punto de vista, pero eso, hoy Sergi, por ejemplo, volví a recordar qué ocurre o cómo eso se puede poner fuera, ¿no? Como que la gente también pueda saber o acercarse a esto que ocurre, ¿no? Como, porque no es presentar algo, no sabemos qué quiere decir ese poner fuera. ¿Pero tenéis alguna presión en ese sentido o no? Ninguna presión, ninguna, claro. Pero igual es como que es si parte... ¿Quieres hacerlo? ¿Sacarlo? Bueno, yo no sé tanto si nos interesa, pero íntimamente... Y me peleo con eso muchas veces, pero creo que sí que hay algo de que las cosas no tienen, o sobre todo este tipo de espacio, de territorio o de formas de compartir, no tienen que quedarse cerradas en la burbuja. Yo creo que tienen que permitir también como que se pongan en la calle, lo que no sé es cómo para que no se violente una cosa y otra, ¿no? Pero no es tanto porque haya una presión, una necesidad, como de que alguien nos la imponga o que venga de fuera, como más una sensación, ¿no? De que eso debe de formar parte de lo que hacemos, lo que buscamos o lo que pretendemos, ¿no? Que tiene que estar ahí, ¿no? Que parte del sentido es estar ahí, en ese permitirte estar fuera también. que es confuso, ¿eh? También con todo el jaleo que tenemos todavía de intentar entender qué es esto desde dentro, ¿no? Pero no sé si creéis que eso os puede, no sé, compartirlo, abrirlo de otra manera, os puede, no sé, quizás ayudar a pensar en cómo continuarlo, pues igual puede ser bueno, no lo sé. Que ahora me he perdido algo porque he ido al baño, no sé, me estás mirando, no sé qué. Algo no acabo de. No sé si porque yo lo digo no tanto sabe, desde no ahí. No sabéis si vais a tener otro encuentro, ¿no? Bueno, eso es lo que no hemos terminado de hablar, que lo tenemos pendiente, ¿no? Antes de que acaben estas tres semanas hay que lanzarse un poco a cómo va la continuidad. Pero sí, vamos a tenerlo, sí. Segurísimo. Sí. Vamos, eso no hay duda. Y no uno. O sea, la idea es continuar. La idea es continuar. Luego ya veremos cómo, de qué manera. También, esto igual no lo hemos dicho, pero desde un principio, o sea, este año lo contemplábamos como un año más como el beta para ver si la propia práctica, los propios encuentros nos iban contando posibilidades o hacia dónde estaban los deseos y de cómo queríamos que fuera esto. Pero desde el principio siempre se habló de que la idea era que no fuera una temporalidad muy cortita, sino que al principio dijimos, ah, como algo a 4 años, ¿no? Lo que pasa es que como 4 años, hostia, está súper lejos, quién sabe dónde andarán 4 años, ¿no? Pero sí quiero decir, por lo menos permitámonos pensar en algo donde se va a insistir o hay el deseo de estar al menos una temporalidad de 2 años o algo que no es como ya, aquí, paquete, sino que te permita, lo mismo que hablaba ahora de las 3 semanas en relación a lo de la semana, ¿no? Te permita relacionarte y concebir esos posibles cruces o esos territorios así compartidos o más parcelados o más tal, pero que puedan como realmente descentralizarse también. Que no sean solo los eventos colectivos, sino que eso pueda ocurrir de otras maneras. Eso está desde el principio también, ¿no? Sí. En el origen del proyecto. No, entiendo perfectamente, ¿eh? Que continuéis. Lo preguntaba más un poco, pues, porque antes ha comentado Óscar, ¿no? Que no estáis, bueno, en cómo dar continuidad a todo esto, ¿no? Pero yo me refería a la continuidad en relación de que esa idea de que los encuentros son muy intensivos, normalmente este tipo de encuentros, y en Misión Divina siempre pensaban, ¿no? Pues pensemos en 3 encuentros en el primer año y cómo podía existir cosas que estuviesen manteniendo esa continuidad discontinua entre los 3 encuentros. Entre los 3, a lo largo de todo. Y en realidad lo que ha pasado en realidad este año, no, es pues que no ha habido eso. Eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Hemos intentado imaginar maneras de propiciarlo o de ver si podía ocurrir, pero en realidad ahora ya, después de los 3 encuentros del 2015, ya el otro día lo hablamos, eso no ha ocurrido, pues a lo mejor es lo que decía Ana. Es algo que para que ocurra hay que insistir. Hay que insistir. O sea, también es mucho más fácil, como dice, pues igual necesitamos, es que repetir, pero primero está el encuentro presencial. Hay algo que alimenta, que es, o sea, está en el tú a tú, ¿no? Claro, es que hay algo que está muy relacionado con la necesidad. Es que a través de tú detectas una necesidad y las cosas empiezan a pasar. Y funciona un poco así. En este campo que estamos, que no tenemos nada muy asegurado, sino que intuimos mucho y vamos avanzando así, pues claro, las cosas se van configurando según las necesidades que van apareciendo. Está claro, si no hay necesidad, no hay pulsión, no hay motor. Claro, no hay. Entonces, pues yo creo que, claro, este primer año pues ha habido una necesidad de una serie de cosas que sí que se han desencadenado y ha habido otras que no ha sido así, no sé, y claro, supongo que también es el fruto de que tal vez esa necesidad no era tan importante, no era tan clara en el grupo. O al menos de momento. De momento, claro. Pero sí, la sensación es que vamos a seguir buscando la manera de, ¿no? Sí, que es un seguir también como que es algo como muy flexible todo el tiempo, ¿no? Porque la idea es tampoco instaurar de pronto decir 3 encuentros al año, otra vez repetimos temporalidades, no sé qué. Como que cada encuentro, cada temporalidad, cuando la concebimos en un principio, también eran como que iban cargadas como de posibles, ¿no? Que eso tampoco ha terminado por ocurrir realmente, ¿no? Era como era más imaginaciones nuestras. Sí, era como el posible de, bueno, pues hacemos un encuentro de una semana en torno a una temática X, ¿no? Y ahí a lo mejor invitas a alguien a que venga y te hable también en torno a eso, porque está ocupado en eso. En el de 3 semanas igual hay una semana donde invitamos a alguien a que venga a trabajar y sea su propuesta y nosotros como más periféricamente nos relacionamos a través. Es como que al final ya estábamos, con nosotros ya, ya estamos, ¿no? En eso. Entonces toda esa otra parte... Eran hipótesis. Pero... No ha terminado. Yo creo que eso, que la continuidad también es algo que, aparte del que sí, ¿no? Y el vamos, vamos, vamos, ¿no? Que el otro día hablábamos, alguien decía, vamos, vamos, vamos, y decíamos, pues eso hace falta, ¿no? El vamos, vamos, no sabemos a dónde, pero vamos, ¿no? Ese continúa, ¿no? Pero el cómo, formatos, todo eso, cómo abrirlo, cómo no abrirlo, todas esas cosas están. De hecho, estamos ahora porque, claro, se está acabando este tercero y hay que ver qué hacemos. Cuando has llegado estaba Sergi, que nos ha costado pillarlo, estaba como diciendo, ¿cómo se abre esto para afuera? Entonces, o sea, que hay muchas preguntas ahora que aparecen, pero yo creo que es importante todavía, porque no hemos acabado todavía. Yo creo que yo ya la primera semana tuve como la intuición otra vez, como que de que la gente va, en estas tres semanas hay gente que ha ido viniendo, llegando y yéndose, pero como que todo el recorrido de las tres semanas lo tenemos, los que lo cumplimos entero, hay algo ahí en ese que nos va a dar mucha información. No sé, tengo la sensación de que nos va a informar mucho de cómo seguir en esta sensación de todo estas tres semanas que ha pasado, cómo ha pasado, pero no tanto por lo concreto, sino por cómo se entienden ciertas dinámicas, qué es lo que de repente desencadena más y qué es lo que... ¿no? Ahí hay como yo creo que tenemos que acabar, ¿no? Pero básicamente la percepción es que todo el mundo que ha pasado por Misión Divina, en lo que cada uno se puede permitir, porque también hay la cuestión económica, las cuestiones prácticas, todo el mundo es como vamos, vamos, ¿no? Como decía Jaime el otro día también, pero qué gusto currar, ¿no? O sea, que trabajar en eso, no esté tan intoxicado por el espacio de la gestión, de lo que estás generando, de cómo te manejas con, que te puedas liberar del yo. O sea, es que es un curro, pero también hay un lugar en el que de repente aquí ha habido mucha temática en el propio trabajo de, claro, todo acto creativo de exposición y tal tiene que ver con, te diriges al otro, ¿no? En ese diálogo con el tú que está generándose desde el momento que empiezas a hablar, desde dónde propones, cómo, qué atención, si hay alguien allá, ¿sabes? La sustitución de ese tú, que es el sustituto de otro, que no hay nadie, mogollón. Todo esto estaba como circulando como espacio dentro del trabajo, ¿no? Entonces, claro, que de repente poder trabajar a gusto, o sea, que el trabajo sea un placer, ahí, y que se está cociendo y todo el mundo está ya degustando en lo que está ocurriendo, pues, aparte de que es un lujo. Pero más allá de lo que pueda ser esta idea del lujo, del tal, es necesario. Claro. Es absolutamente necesario, sí. Porque después hay como una sensación, yo creo, igual para los que no somos tan activos como artistas, así como, como tenemos una cierta distancia, no, pero yo lo noto mucho desde el trabajo que he estado haciendo también, desde todos estos últimos años, desde la puerta, tal, ¿no? Creador que tiene que estar manejándose con todo lo otro, decías tú, de hechazo, ¿no? De que estás, es gestión. Y es, lo otro es necesario, es una necesidad. Y una necesidad también de puesta en común, ¿no? De ese espacio también muchas veces, ¿no? En relación a la soledad, ¿no? Cuando decimos de sacarlo afuera o de abrirlo, viene desde ahí, ¿eh? Yo creo. O sea, que esto es un bien común. Entonces, tiene que existir. Y tiene que ser accesible. Exacto. Y eso es todo un producto. Gracias. A vosotras. Joder, ha quedado como, ¿no? Es un viejo. Es un viejo. La guinda.